En La Rosa de los Vientos, a tus pagos venías a hacer la guerra. Se enteran las niñas que en los mismos momentos en que los argentinos se encontraban en La Habana para celebrar el 25 de mayo, también en Cuba, un puñadito de argentinos y cubanos preparaban el regreso del Che a la Argentina. El Che, denominado Martín Fierro en la jerga clandestina de quienes imaginaron esta vuelta, organizó personalmente la Operación Sombra, donde pensaba incorporarse posteriormente a su instalación en la región salteña de Orán. El responsable de iniciar el movimiento guerrillero en Argentina fue Jorge Ricardo Massetti, periodista, quien se llamó Comandante Segundo por otro recordado gaucho, Don Segundo Sombra. En las sombras se preparaba el regreso del Che, su vuelta al pago. Mientras él hablaba, miraba uno a uno a los presentes, entre quienes tal vez soñara encontrar a los futuros combatientes de las guerrillas argentinas. Dijo el Che a los argentinos aquel 25 de mayo. Y los ejércitos argentinos cruzaron los Andes para ayudar a la liberación de otros pueblos. Y cuando se recuerda las gestas libertadoras, siempre nuestro orgullo más que el haber obtenido la libertad de nuestro territorio y haber sabido defenderlo de la intrusión de la fuerza realista, es el haber cooperado a la liberación de Chile y a la liberación del Perú con nuestras fuerzas, con nuestros ejércitos. Aquello era más que un altruismo de las fuerzas revolucionarias. Era una necesidad imperiosa. Era el dictado de la estrategia militar para obtener una victoria de alcances continentales, donde no podía haber victorias parciales, donde no podía haber otro resultado que el triunfo total o la derrota total de las ideas revolucionarias. Y ese momento de América se repite hoy. Aquí, en esta pequeña isla del Caribe rodeada de mar, rodeada de enemigos, también se vuelve a repetir la historia que la Argentina una vez vivió. Nuestra revolución es una revolución que necesita expandir sus ideas, que necesita que otros pueblos la abracen, que necesita que otros pueblos de América se llenen de bríos, tomen las armas o tomen el poder, lo mismo da. Porque en definitiva, al tomar el poder, hay que tomar las armas después. Y nos ayuden. Nos ayuden en esta tarea que es la tarea de toda América y que es la tarea de la humanidad. La tarea global de luchar contra la destrucción del enemigo monopolista e imperialista, que no va a ser derrotado sino cuando el último de sus magnates vaya por lo menos a la cárcel, sino al patíbulo. Que no puede terminar antes. Que no puede terminar sino con la derrota total del imperialismo. Y la derrota total del imperialismo se está creando cada día que las fuerzas populares dan batalla y la ganan en cualquier lugar de América o del mundo. Una historia empieza y otra se termina. Una que se queda y otra que camina. Pero la que muere no es la que se olvida, aunque se pretendan memorias vencidas, porque las edades se unen algún día. La vida es redonda y la historia gira. Los dueños del tiempo son los que fabrican hombres y mujeres quemando mentiras. Hombres y mujeres quemando mentiras. Entre 1962 y 1964, Segundo y sus compañeros intentaron crear las bases para la guerrilla que trajera de regreso al Che en la Argentina. En 1964, la guerrilla fue desarticulada. Varios de los combatientes murieron en la selva. El cubano Hermes Peña, compañero y escolta del Che, dio su vida en estas tierras. Cayó en un enfrentamiento con la gendarmería. Otro cubano, Alberto Castellanos, también escolta del Che, fue uno de los detenidos. Sin ser identificado como cubano, pasó 5 años en las prisiones argentinas. Hoy vive en Cuba, a donde pudo regresar en 1962. Varios de los detenidos, como Federico Méndez y Héctor Jouvet, pasaron largos años presos. Massetti desapareció en la selva. Su cuerpo jamás fue encontrado. Escribió Rodolfo Walsh en el prólogo al libro de Massetti, Los que luchan y los que lloran. La idea de traer la lucha armada a la Argentina no era nueva en Massetti. Nació en la misma sierra. La meditó largamente en La Habana. Puede discutirse, si se discute, si el momento elegido era el apropiado, si la teoría del foco es o no correcta, si la lucha armada puede entablarse sin el respaldo de una sólida organización política. La honestidad de Massetti, la coherencia consigo mismo, la fidelidad al precedente cubano están fuera de la discusión. Pertenece a esa lista ya larga de hombres que en América Latina tuvieron sus ideas hasta el sacrificio. De la Puente, Ojeda, Lobatón, Camilo Torres, Ernesto Guevara. Sabía que la victoria final de la revolución está amasada con los fracasos anteriores. El triunfo fulminante de los cubanos en enero de 1959 no basta para borrar las derrotas que lo precedieron, ni aún la más memorable de esas derrotas, el asalto al Moncada. Dentro de esa perspectiva no hay, quizá, victorias ni fracasos individuales, aunque haya experiencias que recoger y asimilar. Massetti no aparece nunca. Se ha disuelto en la selva, en la lluvia, en el tiempo. En algún lugar desconocido, el cadáver del comandante segundo empuña un fusil herrumbrado. Tenía al morir 35 años. Había nacido en Avellaneda. Al Che, no in memoria. Tu piel ligada al hueso se perdió en la tierra. La lágrima, el poema y el recuerdo están labrando sobre el fuego el canto de la muerte con ametralladoras doradas desde ti. Y aquí, a cada noche se busca en tus libros el propósito justo de toda acción y se abre tu memoria a todo aquel que renace. Pero nunca falta alguien que te alce en un altar y haga leyenda tu imagen formadora y haga imposible el sueño de alcanzarte y aprenda algunas de tus frases de memoria para decir seré como él sin conocerte y lo pregunen sin pudor, sin sueño, sin amor, sin fe. Y pierdan tus palabras sentido de respeto hacia el hombre que nace cubierto de tu flor. Algún poeta dijo y sería lo más justo: desde hoy nuestro deber es defenderte de ser Dios. Dicen las abuelas que fueron muchos los caídos y que son pocas las victorias. Dicen las abuelas que la lucha por la libertad no es regalo, no es promesa. Que la alegría de la lucha no llegará en el más allá, sino que la construiremos en el más acá. Dicen las abuelas que tal vez nos sirva para la lucha que continuemos el mensaje del Che. Tan hermanos nuestros, tan hermanos en nuestro destino son los pueblos de América en este momento, como son los pueblos de Asia o del África. Tan hermanos nos sentimos nosotros en este momento del pueblo de Venezuela, de Paraguay o del Perú, o del pueblo de Argentina, como de los pueblos de Argelia que obtienen su independencia, de los pueblos de Vietnam o de Laos, que todos los días perecen por obtener la independencia. Todo es parte de una sola lucha, Y es verdad cuando el imperialismo lo llama con un denominador común, porque aun cuando las ideologías cambien, aun cuando uno se reconozca comunista o socialista, peronista o cualquier otra ideología política en determinado país, solo caben dos posiciones en la historia: o se está a favor de los monopolios o se está en contra de los monopolios. Y todos somos aliados, aunque a veces no lo sepamos, aunque a veces nuestras propias fuerzas las dividamos en querellas internas, aunque a veces por discusiones estériles dejamos de hacer el frente necesario para luchar contra el imperialismo. Pensemos en la unidad indestructible de todo nuestro continente. Pensemos en nuestra economía igualmente distorsionada, igualmente arrojado cada pueblo por el mismo imperialismo. Pensemos en que somos parte de un ejército que lucha por su liberación en cada pedazo del mundo donde todavía no se ha logrado. Y aprestémonos a celebrar otro 25 de mayo, ya no en esta tierra generosa, sino en la tierra propia y bajo símbolos nuevos, bajo el símbolo de la victoria, bajo el símbolo de la construcción del socialismo, bajo el símbolo del futuro. La Orquesta Panafricana, Manolo Juárez, Manuel Capela, Gabriel Ribano, Saba Mielgo con Domí, Vicente Feliú y Jairo, y también Rafael Alberti, en el final de La Rosa de los Vientos. Sí, hermanos, sí, soy yo. Sí, hermanos argentinos, leales hermanos cubanos, los del suelo boliviano, en Valle Grande, La Higuera, los que dan vuelta a la tierra después de andar los caminos. Hasta aquí, La Rosa de los Vientos. Sí, hermano, sí, soy yo. Una producción de la revista América Libre. Idea y realización, Liliana Daunes y Claudia Corol. En los sonidos, Ernesto Horvat. Lectura de la carta del Che, Eduardo López. La Rosa de los Vientos. Espejos fragmentados de América. Sí, soy yo. Olvidando la partida, entera el alma y herida, pero hecha piedra en el tiempo, con la tierra por vasija, donde a las raíces viejas les di vida con mi vida. Sí, hermanos, sí, soy yo. Sí, soy yo, porque la tierra no fue cofre de mis manos, que son trofeos de guerra. Chau, cofrades. Hasta la próxima. A Ernesto Che Guevara. Te conocí de niño, allá en el campo aquel de Córdoba, Argentina, jugando entre los álamos y los maizales, las vacas de las viejas quintas, los peones. No te vi más, hasta que supe un día que eras la luz ensangrentada. El norte, esa estrella que hay que mirar a cada instante para saber en dónde nos hallamos. Ay, Fuerteventura, Rosa de los Vientos, eres la fortuna de los mahoreros. Ay, Fuerteventura, Rosa de los Vientos, eres la fortuna.